Nosotros que pertenecemos a las calles, podemos hablarte de ella con lujos y detalles. Desmayen esa falsa imagen poco elocuente, porque es fácil desde un traje señalar a un delincuente. Te hablan dos dementes presos en las tinieblas, que no cazan mariposas sino partículas de niebla. Y si hoy puebla en tu alma una esperanza inexistente, visita nuestro correo hipo@consciente. Si siente como nosotros lo sentimos, vive el piano que acompaña estos versos que escribimos, apuñaleando el destino que la vida nos impuso, robando aire para respirar como lo hacen muchos. Toma mi mano y siente como se iluminan estas estrellas sin cielo que bajo el suelo caminan y caminan, repitiendo 100,000 veces honor a quien honor merece. Por su valor y su firmeza en tan humilde posición, por el respeto que han mostrado, por su abnegación por la unión y por la lucha eterna por la independencia, por saber representar el despertar de la conciencia, por la exigencia revolucionaria, por el don que los ampara, por el hombre nuevo con el que soñó Ernesto Guevara, por la verdad y la justicia, por el hip hop, por la gloria y por quedar en el alma del pueblo. Aunque los ignoren los libros de historia, catalogado como una escoria, una amenaza social, de por vida señalado como violento y marginal, ordinario y vulgar, representando el bajo mundo, víctima de las palabras, delincuente, vagabundo, segundos formando horas, días componiendo años, renegado a las imposiciones de las acciones que hacen daño, apartado conscientemente del rebaño de la ignorancia. Siempre se habla de sus defectos, nadie habla de su importancia. Hoy en día ser rapero es una moda que está en jaque, y ser un verdadero rapero es estar loco de remate. Para muchos, para la soñolienta mayoría, pues sus requisitos de vida son dinero e hipocresía. Más que base, tengo un bolígrafo y tengo un corazón. Más que un peso moralmente, tengo una profesión. Más que todo, más que hambre, tengo más de una razón, y tengo un público al cual dedicarle esta canción. Por eso mi posición será como esta que ves aquí, pues no cambiaré, como no lo haría un verdadero en sí, como Vico C, Proyecto Chardo, Randy Acosta, los paisanos, el adversario, los aldeanos, a la carga hermanos. Movimiento rapero, únanse cada día más, en nuestras manos está el futuro de la cultura hip hop. ¿Qué no entendiste? Al planeta echarle un looking, levántate en armas África, defiéndete Brooklyn. No dejemos que se caiga el puño que hemos levantado, las conquistas que se han logrado, el sudor derramado, lo que se ha sacrificado por un concierto, un festival ignorado, movimiento de liberación nacional, liberación moral, espiritual para con la sociedad, soberanía, independencia, revolución, libertad. Por la importancia del hip hop, solo me queda por decir, sin que me quede nada por dentro. Gracias por existir. Por su disciplina, su nacimiento en la esquina, por el modo en que derrocha amor cuando del mundo opina, por la satisfacción divina de no hallarse un plástico perdido entre empresarios y sellos discográficos, por ser portador del látigo que castiga a las cochinas mentiras que vienen desde arriba, por llevar encima ese aroma a avenidas frías adornadas con faroles que solo se encienden por el día, por la poesía, su contenido sincero que llevan el seudónimo de rezos callejeros, por eso honor de acero que nos caracteriza, y por nuestro cielo que es el suelo que la burguesía pisa, por el tiempo de lucha, por los proyectos rotos, por los pocos que quedan trabajando por muy poco, por los tantos otros que con tan mala suerte palparon la silueta de la gloria después de la muerte, por los puños alzados, por esa frente en alto, por todos los párpados que han acobijado espanto, por la metamorfosis que hoy sufren los problemas para ser transformados en censurados temas, por ese odio que quema el corazón de esos señores que nos pisan, nos obstaculizan nuestras expresiones, por todos los rechazos de las instituciones y por las tantas gavetas repletas de cartas de invitaciones, por todas las canciones que no a falta de gana sino de música les están saliendo cana, por todas las hermanas, por todos los hermanos y por la pesta pata rocos y tiene hip hop cubano. Por las seis letras que amamos, por sus cuatro elementos, que con el tiempo se han convertido en sentimientos. Por un movimiento que se desvanece lentamente, y por una agencia de rap que promueve reggaetón constantemente. Por ese camino ausente, por la lucha indetenible de principios no compatibles con monedas convertibles. Por el horrible y hambriento amanecer que confunde al horizonte con estómagos de niños en la penumbre. Por los under excavan cada vez más, no buscando puestos sino los restos de la paz. Por las noches en velas, por los cuerdos y los locos, y por los extranjeros que se han aprovechado de nosotros. Hoy voto a favor de mi cultura y me da igual si quieren ver esto como una oposición ilegal. Si al final lo necesario es que vean que hip hop cubano existe, que no han ganado la pelea. Hip hop real, callejero, oscuro. Por los que dijeron, voy a hablar que no soy mudo. Por nuestro escudo, nuestra patria y nuestra bandera linda. Y por esta canción hecha con el corazón y la... No lo intentes en casa, puede resultar peligroso.